Bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Muchas gracias por escucharnos un día más. Este podcast es muy interesante porque vamos a tocar un tema que es muy nuevo para varios de nosotros, pero que es algo que está sucediendo hoy en día. Es una corriente nueva que muchos conocemos como transhumanismo. Para entender qué es el transhumanismo, tenemos como invitada a Alejandra, una experta en la corriente que ha estado estudiando desde hace mucho tiempo todo lo que está cambiando a través de esto. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias por la invitación, Jimena. Bueno, para entender qué es el transhumanismo, es muy importante conocer qué es la condición humana, ¿no? Y es algo que hemos estado estudiando muchísimo, pero la definición que más nos gusta es la de Hannah Arendt, ¿no? Que habla que la condición humana abarca más que todas las condiciones bajo las que se ha dado vida al hombre. Los hombres son seres condicionados, ya que todas las cosas con las que entran en contacto se convierten de inmediato en una condición de su existencia. La condición humana no es lo mismo que la naturaleza humana, y es la suma de todas las actividades y capacidades que corresponden a la condición humana, que no constituye nada semejante a la naturaleza humana. Entonces, en conclusión, esta cita, nosotros entendemos como condición humana todo lo que engloba las experiencias del ser humano y de lo que es vivir la vida humana, ¿no? Entendiendo ya qué es la condición humana, podemos entrar en el transhumanismo, ¿no? Que para la Asociación Transhumanista, que es una de las más importantes con respecto a este tema, en su texto, ¿qué es el transhumanismo?, explican, este grupo explica que el transhumanismo, que es también conocido como la Humanidad Plus, es un movimiento cultural e intercultural que cree que existe una posibilidad y sobre todo una necesidad de mejorar la condición humana, aumentando las capacidades físicas, intelectuales y psicológicas de las personas a través de la tecnología. Según Brostrom, la historia del transhumanismo se remite hasta la antigua Grecia, pero dentro de lo largo que es la historia, se encuentran elementos claves que han provocado su nacimiento, ya que no es novedad que el hombre siempre quiere mejorar sus capacidades físicas y mentales para poder ser feliz, para poder mejorar su calidad de vida, ¿me entiendes? Pero fue en la revolución científica y con el pensamiento moderno donde se toma como su revelación, toma esta fuerte importancia a la que se le está dando ahorita. Sin embargo, la tesis transhumanista toma su fuerza gracias a que muchos estudios sobre la inteligencia artificial de la segunda mitad del siglo XX, empezando en la década de los 50 con Turing y todos los autores futuristas de América en los 60 y hasta los 80 como Drexler, Peterson, Ettinger. Pero fue en 1993 cuando se fundó el World Transhumanist Association, llevada a cabo por Nick Bostrom, que es el autor que estamos citando. Es importante mencionar algunos de los autores relevantes para la promoción y el desarrollo de esta teoría, como Peirce, Sternberg, Jung, Hughes, Nan, Chistrell, Hanson, Harris, Moore y Morrow, que son autores que hemos estado investigando y estudiando para poder estar hoy aquí con ustedes y teniendo toda esta certeza de lo que está pasando, ¿no? Para Elena Solana, algunos principios del transhumanismo es transformar radicalmente la humanidad a través de la tecnología y gracias a esto poder mejorar la condición humana de modo que se eviten cosas que ahora son inevitables, como el envejecimiento o el nacimiento de niños enfermos, ¿no? Superar las limitaciones del entendimiento humano y el perfil psicológico de las personas que son sometidos y dictados por circunstancias y no por la voluntad, ¿no? O sea, lo que habla esto es que necesitamos eliminar todo este sufrimiento gracias a la tecnología. Y quién sabe si es posible, ¿verdad? Pero bueno, son estudios que se siguen haciendo. Hablando de todo este transhumanismo, ¿no? Hay un autor que se llama Tara McPherson, que a mí me interesa mucho. Digo, no habla del transhumanismo, pero ella en su texto Media Studies and the Digital Humanities habla de cómo esta era digital, ¿no? Nos afecta también en la comunicación. Que digo, tú y yo como comunicólogos, ¿no? Y tú con tu podcast y investigando cosas que se relacionan y estando aquí comunicándotelas. Es muy importante, ¿no? Porque ella habla de que la tecnología dentro de la comunicación es algo muy interesante porque no, como menciona esta segunda generación de humanistas digitales, ya las conexiones son diferentes, ¿no? Ya no se conversa entre pares, ya es como algo mucho más amplio, ¿no? Y es importante que entendamos que lo transhumanista utiliza toda esta era digital para mejorar, ¿no? Digo, para ellos es mejorar, para los que los estudiamos, estamos pues en este debate de si mejora la tecnología o nada más está empeorando nuestra vida, ¿no? Y bueno, muchas gracias por invitarme. Esto es todo por hoy, porque veo que se nos acaba el tiempo. Entonces me encantó estar aquí pudiendo compartir un poco de lo que hablo en mis estudios, en mis libros sobre el transhumanismo y espero podernos ver nuevamente. Muchas gracias. Bueno, gracias a Alejandra por acompañarnos hoy, pero les tenemos una sorpresa increíble. Elena Postigo, profesora de ética y bioética, nos explica qué es el transhumanismo en sus palabras. Y cuáles son como un poco este debate ético, ¿no? Entonces ya el que es, pues ya lo revisamos, entonces nos vamos a basar en este debate ético que existe. Y para eso la tenemos aquí en una llamada telefónica. Entonces, muchísimas gracias, Elena. Desde el punto de vista de quienes hacemos una crítica antropológica y ética al transhumanismo, creo que procede esta reflexión. Es una reflexión en la que claramente estos autores hablan del transhumanismo como un momento de paso de una evolución natural entre el humano y el posthumano. Es decir, el transhumano sería un término medio, una etapa, un humano mejorado respecto al humano natural para llegar al posthumano. ¿Quién es el posthumano? El posthumano es un ser, un ente. No determinan si es humano, si es un cyborg o qué es lo que puede ser, completamente autoconstruido, es decir, podrían hablar de un ordenador en el que se ha trasplantado, se ha hecho transmigrar todo el conocimiento de un ser humano, y esto para ellos es un posthumano, más o menos como aquello que representa la pregunta, la película Transcendence, no sé si la han visto, ¿no? Donde se habla de una migración de todo el pensamiento de un ser humano a un soporte digital, y por tanto estaríamos hablando de un ente digital, de un ser notoriamente distinto, que es que ya no necesita ninguna instancia externa, prescinden de Dios. Es una, digamos, es una corriente que en su mayor parte, no todos, porque últimamente he leído de autores transhumanistas creyentes que quieren incorporar a unas religiones, a sus creencias evangélicas, fundamentalmente el transhumanismo. Y entonces estos autores niegan esta existencia, afirman la existencia de Dios, pero el ser humano guiaría este proceso, de alguna manera llevaría las riendas de su propio desarrollo. Yo personalmente pienso que los transhumanistas prescinden de la idea de Dios, quieren crear un ser humano, un superhombre. En el fondo no estaríamos hablando de nada nuevo, estaríamos hablando del superhombre de Nietzsche en clave biotecnológica, digamos, moderna, contemporánea. ¿Cómo quiere conseguir este objetivo? Es decir, ¿cómo quiere mejorar la especie humana, alargar su existencia, vivir mejor, vivir más, etcétera? Que en principio, digamos, no es un fin ilícito, es algo que la medicina desea, eliminar la enfermedad, eliminar el dolor, que vivamos más y mejor. El problema está en los medios, es decir, no solamente en los fines, sino en los medios. Los medios que quiere utilizar, y aquí es donde voy a responder a la pregunta, son de carácter técnico-científico. Por ejemplo, la manipulación genética para seleccionar y que nazcan solamente aquellos que no tienen determinadas enfermedades. El uso de la nanotecnología, nanobiotecnología aplicada a nuestro cerebro para potenciar ciertas capacidades psíquicas y cognitivas. El uso de sustancias químicas, farmacológicas que alteren ciertos aspectos de nuestro carácter que son indeseables, mediante sustancias que toquen determinados núcleos neuronales y que puedan alterar el modo de vivir, el modo, nuestra personalidad. También mediante el uso de determinadas técnicas para la ralentización del proceso de envejecimiento celular, como por ejemplo el alargamiento de los telómeros o incluso la criogenización tras la muerte y pensar que dentro de 100 años podríamos resucitar. Y es aquí donde vienen los problemas. Es decir, algunas de estas técnicas ya se están utilizando, son reales, se están utilizando, pues por ejemplo, para eliminar determinados genes. Y esto plantea numerosos problemas. Digamos, el transhumanismo como teoría puede producir a unos rechazo y miedo catastrofista y a otros entusiasmo. Yo prefiero utilizar un sano realismo basándonos y analizando cuáles son los actos científicos que quieren plantear, que es lo propio también lo que hace la bioética, es decir, ver si ese acto científico de qué manera puede beneficiar o perjudicar al ser humano. Pongo un ejemplo. El uso de la edición genética, esta nueva técnica recientemente descubierta, el CRISPR-Cas9, cuya finalidad es una especie de corta y pega genético, para quitar un gen y poner otro, para eliminar un gen indeseable, plantea todavía a día de hoy numerosos problemas de orden científico, no ya ético acerca de las consecuencias, sino científico. No sabemos si quitar ese gen puede tener a corto, medio o largo plazo consecuencias indeseables o perjudiciales para ese determinado individuo, ese embrión y su descendencia. Hay que pensar que estamos cambiando ya toda la descendencia, estamos generando una nueva estirpe dentro del ser humano. Bueno, muchísimas gracias, Elena. De verdad, para nosotros es un privilegio que hayas contestado nuestra llamada y aclarado todas nuestras dudas. Como saben, ya en nuestro canal les dejamos el link para que conozcan más a fondo a Elena, Postigo y todo lo que ella habla sobre el transhumanismo. Muchísimas gracias por escucharnos hoy.